Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Como les digo todos los días, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo y además invitarlos a participar de esta entrevista a través de sus preguntas y comentarios en el chat en directo. El día de hoy vamos a recibir nuevamente a Maritza Rodríguez, quien nos va a hablar sobre la resonancia de Schumann. El gran cambio se acerca y esta es la parte 2 de este maravilloso tema. Maritza es instructora internacional, periodista, coach ontológico, facilitadora en una academia y también ha formado parte de congresos internacionales. Así que Maritza, bienvenida nuevamente a estar acá con nosotros. Como siempre, encantada de compartir contigo, Fairuz, con toda la comunidad de Mindalia, que además me encanta esto que veía en la etapa de presentación, comunidad para la conciencia. Fundamental hoy día esa expansión y ese despertar que se está dando de manera poderosa en cada vez más seres. Hay un bosque que está creciendo y sobre todo hoy que vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el gran cambio planetario, que más allá de decir que el gran cambio se acerca, resalto, estamos en pleno gran cambio planetario y somos protagonistas de este gran momento. Mira qué lindo lo que dice, somos protagonistas. ¿Cómo es que este gran cambio planetario nos hace partícipes o nos afecta o nos influencia directamente? Sí, es que, a ver, así como la elevación de la frecuencia vibratoria del planeta, de hecho, por eso es que justamente se titulaba este espacio de encuentro que tenemos hoy, Resonancia Schumann, parte 2, porque ya hace poco más de un mes tuvimos la oportunidad de conversar sobre esto y es algo de lo que no me canso de hablar, porque en la medida en que nosotros los seres humanos comprendamos lo que está ocurriendo hoy día en nuestro planeta y cómo nos involucra como humanidad, simplemente vamos abriendo caminos hacia la victoria del amor en la Tierra y hacia la manifestación de ese mundo mucho más armónico que todos queremos vivir. Las condiciones están dadas. Hay una ayuda que estamos recibiendo todos nosotros, los seres humanos, que justamente tiene que ver con la elevación de la frecuencia vibratoria de nuestro planeta, porque en la medida en que nuestro planeta eleva su frecuencia, nosotros nos expandimos en conciencia y despiertan una cantidad de capacidades creativas en cada uno de nosotros. Justamente el título de esta conversación, que es Resonancia Schumann, ya muchos de ustedes habrán oído hablar y si vieron la conferencia anterior que dimos al respecto, sabrán que justamente cuando hablamos de la resonancia Schumann, la frecuencia Schumann, estamos hablando de la frecuencia vibratoria del planeta, quienes lo llaman justamente el latido de la Tierra y que justamente esta resonancia debe su nombre al científico, pues que hacia 1952, un científico de origen alemán llamado Otto Winfried Schumann, determinó pues la frecuencia vibratoria del planeta. Hasta ese momento era una constante, sí, era de 7.8 Hz. Ojo, él habló de esto ya en ese momento, la determinó y es algo que ha sido medido pues con el pasar de los años por la comunidad científica. Ya vamos a hablar pues del incremento que se ha dado en esa frecuencia vibratoria, pero que ya en su momento el gran genio de la electricidad, Nikola Tesla, hablaba también de esta frecuencia vibratoria del planeta y justamente en esto se fundamentan muchos de los hallazgos y de todos los trabajos científicos que él llevaba a cabo en su momento. Pero hacia 1952, cuando es determinada pues justamente esta frecuencia vibratoria del planeta, les decía que esto era una constante, era de 7.8 Hz. Hacia el año 2000 se produjo un incremento en esta frecuencia vibratoria, que en aquel momento pues la comunidad científica, por supuesto, fue un hecho que recibió con sorpresa, pensando que quizás se habían descalibrado los equipos de medición de este indicador, y vieron que no, que en efecto se había producido un incremento, que había dado un salto, que había pasado a 12. Con el aumento de las tormentas solares, que esto es algo que también viene siendo estudiado desde los años 60, justamente pues por una agrupación científica que se dio a conocer al mundo con el nombre del Club de Roma, cuando ellos comienzan a estudiar todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento global, hubo algo que llamó poderosamente la atención de este grupo de científicos y fue justamente la actividad de nuestra estrella central, del Sol. El Sol emite hacia el espacio oleadas de energía. Esas oleadas de energía, por supuesto, llegan aquí a la Tierra y nosotros decimos, bueno, la luz del Sol. Pero realmente es energía que está llegando a la Tierra. Es energía a partir de la cual tienen lugar los procesos de fotosíntesis en las plantas. Es energía a partir de la cual en nosotros, los seres humanos, en este cuerpo físico, este equipo que nosotros ocupamos, tiene lugar cantidad de procesos bioquímicos que se dan a partir de esa energía procedente del Sol. Cuando ellos comienzan a estudiar justamente la actividad del Sol, ellos ven que hay un fenómeno que se conoce como tormentas solares, que son descargas electromagnéticas intensificadas, oleadas de energía, eyecciones de masa coronal, que el Sol envía hacia el espacio y que, por supuesto, llegan a la Tierra. Ojo, es un proceso cósmico que está en marcha, no es un proceso que está dirigido a la Tierra, pero nosotros, por supuesto, siendo parte de este sistema solar, nos vemos afectados por todo este proceso. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega esta tremenda cantidad de energía a nuestro planeta Tierra? Por una parte, se genera una variación en el campo electromagnético de la Tierra y en el eje central magnético de la Tierra. Muchos de ustedes habrán oído hablar justamente de que el norte magnético de la Tierra se está moviendo. Hay quienes dicen, bueno, es que el norte está cambiando, y eso nosotros lo vemos cuando en las noticias nos encontramos con que de repente hay ballenas y delfines que están apareciendo en mares y océanos donde nunca antes se habían visto, aves migratorias que están cambiando su rumbo de vuelo. Pero a nosotros, los seres humanos, esto también nos afecta. ¿Por qué? Porque aquí viene la importancia de conocer nuestra tecnología interna y ese diseño ingenieril con el cual nosotros hemos sido concebidos. Todos los seres humanos somos receptores y emisores electromagnéticos a través de dos centros muy importantes, a través del cerebro y a través del corazón. El cambio que se está dando en el norte magnético de la Tierra como receptores electromagnéticos que nosotros somos, nos está afectando. Y eso está generando hoy día una sensación en muchos seres humanos como de haber perdido el norte, de haber perdido el rumbo. Hay muchas personas con quienes conversamos hoy día y tienen como esa sensación como de no saber muy bien hacia dónde vas. Y quizás a ti te esté pasando que lo que había sido muy importante en una época de tu vida y que tú decías, este es mi norte, este es mi foco, quizás hoy día ya no es importante para ti. Y esa sensación como de haber perdido el norte, de haber perdido el rumbo, no necesariamente es un proceso psicológico que hoy día está afectando a muchos seres humanos, sino que hay un proceso físico que está en marcha, que está generando eso como resultado en nosotros como humanidad y tiene que ver justamente con este cambio que se está dando en el norte magnético de la Tierra, producto, reitero, de este fenómeno que se conoce como tormentas solares, que cada día son más frecuentes, que cada día son más intensas, que cuando comienzan a ser estudiadas y digamos que comienza a hacérseles un seguimiento por parte de este grupo de científicos que conformaban el así llamado Club de Roma, ellos veían justamente que estas tormentas solares se producían cada cierto tiempo, aproximadamente cada 11 años. Luego comienzan a aumentar su frecuencia y su intensidad y comienzan a darse cada 7 años, cada 3 años, cada 2 años, y hoy día son tan frecuentes y tan intensas que es prácticamente imposible predecir cuándo se va a producir la próxima tormenta solar. Entonces, ¿qué es lo otro que está ocurriendo hoy día? Hace unas semanas nosotros de hecho vimos pues que en las redes sociales incluso apareció pues con gran fuerza distintos mensajes y videos que mostraban la variación que se dio en la resonancia Schumann. Hay una página web en la que uno puede observar los gráficos de la frecuencia vibratoria del planeta y digamos que uno veía un patrón que digamos que se mantenía de manera constante, era un patrón de frecuencia que que digamos que experimentaba sus variaciones, que reitero, digamos que en el año 2000 aumentó a 12 puntos, ya hoy día se sabe pues que ya está en 18 y que ha tenido incluso unos picos superiores, pero justamente hace una semana se veía una variación y eran unos patrones de frecuencia que realmente en los gráficos parecían hasta unas secuencias de ADN. Y muchos científicos veían todo esto con sorpresa, decían, bueno, esto realmente es un fenómeno al que no estamos acostumbrados y que muchos no hallaban ni siquiera qué decir. Algunas personas, de hecho, que también en las redes sociales vieron cómo en los medios de comunicación comenzaron a transmitirse noticias referente al aumento de tormentas tipo X, porque de hecho las tormentas solares tienen varias categorías y las tipo X son las más fuertes, las más intensas. Digamos que hace una semana se produjeron, con tan solo 2 días de diferencia, 2 tormentas tipo X que alcanzaron la Tierra incluso 12 horas antes de lo que estaba previsto por los científicos que llevan a cabo observación permanente de todo este fenómeno. Muchas personas en las redes sociales, por supuesto, dejaron ver sus sentimientos de angustia o de inquietud frente a este fenómeno, porque quien desconoce lo que esto realmente representa, puedo entender que desde lo humano sea algo que genere miedo, que genere angustia, que genere incertidumbre, porque había personas que decían, bueno, ¿será que esto nos vamos a achicharrar? ¿Será el fin del mundo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero aquí entendamos entonces qué es lo que está ocurriendo. Estas tormentas solares, justamente cuando se producen y llegan a la Tierra, lo que están generando es una intensificación de energía que está haciendo que se eleve la frecuencia vibratoria de nuestro planeta. Por eso justamente es que hoy día se habla de que estamos en este proceso ascensional. Hay quienes hablan justamente de que estamos pasando a otra dimensión y esto es justamente el resultado de la elevación de la frecuencia vibratoria del planeta por el incremento de tormentas solares. El proceso ascensional es lo que se conoce como el paso a otra octava de existencia por elevación de frecuencia. Recordamos que desde el punto de vista científico-físico nosotros habitamos un campo que es lo que se conoce como un campo atómico, un campo que tiene polaridades separadas, por eso es que no es casual que todo aquí tenga su opuesto, existe lo positivo, lo negativo, el bien, el mal, la salud, la enfermedad, la paz y la guerra. Y vamos a hablar ahorita también de justamente cómo estas polaridades se están elevando y hoy día se están intensificando, producto también de todo este fenómeno, que eso es fundamental que nosotros lo entendamos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros habitamos un campo atómico, un campo que tiene polaridades separadas y es un campo que tiene 7 niveles de frecuencia. Así como desde la música se habla de las octavas musicales, los astrofísicos han generado una explicación del universo también en función de las octavas. Y nos explican que nosotros nos movemos en octavas de frecuencia, que habitamos un campo atómico que tiene 7 niveles de frecuencia y que si nosotros seguimos elevando frecuencia, saltamos a lo que se conoce como el campo electrónico, la octava electrónica, el campo de la luz o campo de la unidad. Pasar justamente a otra octava de existencia es lo que se conoce como proceso ascensional y es el proceso que está en marcha en nuestro planeta. Nuestro planeta está elevando su frecuencia vibratoria y está pasando a otra octava de existencia por elevación de frecuencia. Por eso es que decimos, estamos ante la posibilidad de entrar a la era de la luz, a la edad dorada de la humanidad, porque así como nuestro planeta está elevando su frecuencia, nosotros estamos recibiendo esa influencia. Se están activando una cantidad de potencias creativas en cada uno de nosotros que antes no teníamos. Se está, por así decirlo, recodificando nuestro ADN. Nuestro cerebro, a su vez, que se sabe que la resonancia Schumann establece sintonía con la frecuencia vibratoria del cerebro de todos los mamíferos, en la medida en que nuestro cerebro eleva su frecuencia vibratoria, por así decirlo, se activan nuevas capacidades y una capacidad de comprensión de información del origen y de grandes claves para el despertar de conciencia, la expansión del ser que somos, el salto cuántico de ese ser que somos, que realmente representa esto una tremenda oportunidad para todos nosotros como humanidad si sabemos cómo aprovechar todo este proceso. Pero ¿qué ocurre? Esta elevación de la frecuencia vibratoria del planeta, el aumento pues de la resonancia Schumann producto del incremento de tormentas solares, no solamente ha hecho que se generen variaciones en el campo electromagnético de la Tierra, que esté cambiando el eje central magnético de la Tierra, que nuestro planeta esté elevando su frecuencia vibratoria y esté en proceso ascensional, no solamente ha hecho que se esté acelerando el tiempo, porque muchos de ustedes dirán, es que hoy día sentimos que el tiempo no nos alcanza para nada, y es porque en efecto las 24 horas de hace unos 20 o 30 años atrás, hoy día serían como el equivalente a unas 14 o 16 horas. ¿Por qué? Porque en la medida en que llega una mayor cantidad de energía a la Tierra, el campo electromagnético de la Tierra se debilita. Esto hace que disminuya la fuerza de gravedad y ya en su momento Einstein lo planteó, que a menor gravedad, mayor aceleración del tiempo. Y por eso justamente es que sentimos que el tiempo va volando, que no nos alcanza para nada. No es simplemente una percepción o un hecho que responde a la cantidad de actividades que asumimos nosotros hoy día con este ritmo de vida que llevamos, sino porque efectivamente el tiempo justamente se está acelerando y el tiempo está colapsando en medio de todo este proceso ascensional que está en marcha. Esto que estamos viendo es un resultado de todo este proceso. Pero volviendo a lo que tiene que ver con las polaridades, ¿qué ocurre? Cuando en un campo atómico de polaridades separadas se genera una intensificación de energía, se eleva todo, tanto lo positivo como lo negativo, tanto lo calificado como lo descalificado. Y en esto es que quiero hacer, digamos que, énfasis en esta conferencia de hoy. Porque cuando nosotros vemos las noticias, vemos que justamente la semana pasada pues comienza, digamos que, toda una cantidad de situaciones o se intensifican situaciones a nivel planetario que uno se pregunta por qué hoy día tienen que ocurrir cosas como estas. Vemos la situación pues de la guerra que se desata en Israel, ya traemos pues todo el conflicto que se está generando en tantos otros lugares del mundo, que prefiero no poner foco en eso, sino simplemente entender que lo negativo se está intensificando, que nosotros hoy día cuando vemos las noticias, lo que son las guerras, los desastres naturales, la crisis económica, política, social, se hace cada vez más visible y es un resultado de todo este proceso. ¿Por qué? Porque se está intensificando todo, tanto lo negativo como lo positivo, y eso es realmente lo importante. Recuerden siempre esta frase: el bosque que crece no hace ruido, sino solo el árbol que cae. Hay muchos árboles que están cayendo, en efecto. Cada vez más cosas negativas se están generando con mayor intensidad y se hacen cada vez más visibles. Pero de la misma manera y con la misma potencia, cosas cada vez más buenas están ocurriendo también. Y parte de las cosas buenas tienen que ver justamente con este despertar de conciencia que se está dando en la humanidad, con esta posibilidad de crear un mundo nuevo y no a partir de lo que nos entrega el sistema, sino de esa verdad que emerge desde nuestros corazones. Esta misma comunidad que se reúne para aprender, para elevar lo más constructivo de sí, para simplemente ganar una victoria sobre nuestras propias limitaciones, eso da muestra de que simplemente el mayor tesoro y la verdadera arma que nosotros tenemos para salir victoriosos en medio de todo este proceso es la luz que mora en nuestro interior. Entonces, como siempre decimos nosotros, el arma del guerrero de la luz es el amor. No combate, actúa por presencia. Y ante todos estos escenarios que nosotros estamos viviendo hoy día, nuestro rol como protagonistas de todo este momentum es justamente generar un ajuste armónico a las nuevas frecuencias que están llegando al planeta. Porque como emisores electromagnéticos que somos, a partir de los sentimientos en los cuales nosotros nos estamos moviendo, nosotros como humanidad generamos un verdadero tejido, una red, esa red creativa humanidad que o acompaña armónicamente la elevación de frecuencia vibratoria del planeta, que es un proceso que nadie puede detener y que bueno que nadie lo pueda detener, o la Tierra sigue elevando su frecuencia y nosotros como humanidad seguimos bajando frecuencia, generando un decalaje vibratorio, y eso por supuesto se traduce en ajustes que va a llevar a cabo la naturaleza, porque sí o sí, la naturaleza en su perfección creativa va a buscar la armonía. Pero entonces, o el ajuste se genera de manera armónica y, por ejemplo, eventos naturales como fuertes huracanes se pueden transformar en una suave brisa, o el ajuste, por ejemplo, de las placas tectónicas de nuestro planeta puede ser un fuerte terremoto o un suave temblor. Y esto depende, reitero, de la frecuencia que nosotros alcancemos como humanidad. Entonces, nuestra tarea, hoy más que siempre, es ser felices y amar. Poner el foco en lo que queremos crear y en lo que queremos manifestar y no en lo que queremos combatir. No se ora o se une en meditación los seres en contra de la guerra. Vamos a unirnos a favor de la paz, a favor de la luz, a favor del amor. Recuerda siempre esto: Donde está tu atención es lo que entra en tu vida. Donde está tu atención pones tu energía y a través del poder de la atención, como creadores cuánticos que somos, nosotros apoyamos la manifestación de determinadas realidades. Así que todos como colectivo a ensoñar ese mundo que queremos vivir, a vibrar en amor, a armonizarnos y a recordar que simplemente juntos podemos conectar con un futuro potencial positivo para todos y todo depende de la frecuencia vibratoria que alcancemos. Ya lo decía Nikola Tesla, mis amores, porque esto no se trata de creer o no creer, esto se trata de entender la ciencia universal y el proceso que está en marcha. Él decía, ¿quieres descubrir los secretos del universo? Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Así que a vibrar en alta frecuencia, a armonizar en medio de todo este proceso y a salir victoriosos porque sí se puede, por el poder del amor en cada uno de nosotros. Qué hermoso es escucharte, Maritza. Muchísimas gracias porque has elegido un tema que ha sido maravilloso. Y fíjate todas las cosas tan lindas que nos estás diciendo y lo importante, este último mensajito, la frecuencia y la vibración. Tratemos siempre de mantenernos allí. ¿Tú podrías dejarnos 3 tipsitos que Maritza Rodríguez utiliza siempre para mantener su vibración lo más alta que sea posible, entendiendo que, por supuesto, todos somos humanos, ¿no? Por supuesto, todos somos humanos y estamos en medio de escenarios que representan justamente aquellos espacios en los cuales podemos probar maestría. No se trata de lo que ocurre en lo externo, se trata de cómo yo me lo vivo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero y principal, entrenar nuestra atención. A través del intelecto, tú tienes el poder de decidir en qué pensar. Pon siempre el foco, gobierna tu pensamiento, pon el foco en lo positivo, pon el foco en lo que quieres crear, en lo que quieres manifestar y no en lo que quieres combatir. Decide qué tipo de conversaciones tener. Tú decides qué tipo de redes sociales sigues, tú decides qué tipo de canales ves, tú decides de qué te alimentas. Comienza a decidir qué es lo que quieres que entre en tu vida. Y armonízate, trabájate internamente para equilibrar y elevar la frecuencia de tus sentimientos, aquietar el campo emocional. Medita, entra en contacto con la naturaleza. Hoy día, por supuesto, practicar grounding, sí, o sea, equilibrarnos con la tierra, sentirnos uno con la Pachamama, respirar, escuchar música que nos haga sentir bien, hacer todo aquello que seamos capaces de disfrutar, bailar, cantar, disfrutar y vivir en el eterno presente, porque el presente es lo único que nos lleva a estar en paz. Y para conectar con el eterno presente tienes una herramienta extraordinaria, que es la respiración, porque no se respira en pasado ni en futuro, sino siempre en el presente. Entonces, a practicar la respiración consciente, recuerda a su vez que tienes una antenita interna en el centro de tu cerebro que se llama glándula pineal, que tú puedes sentarte día a día, conectar con la respiración en el eterno presente, dar la orden de encender esa lucecita interna y, por así decirlo, elevar, encender esa antenita y conectarte a una fuerza superior. Recuerda que eres parte de algo mucho más grande, que eres más que este cuerpo físico, que eres un ser energía poderosa o poderoso más allá de toda medida. Y permítete inspirar y expirar día a día ese fluido amor, esa luz que proviene de esa fuente de la que todos hemos sido emanados y cada vez que lo recuerdes, o sea, conecta con el presente, inspira y expira ese amor superior y haz todo aquello que te haga feliz. Es muy simple. Muchísimas gracias, Maritza. ¿Te parece entonces si vamos con algunas de las preguntitas de acá del chat que nos están dejando? Claro que sí, con el mayor gusto. Antes quisiera yo hablarles un poquitito, sobre un evento que vamos a tener próximamente acá en Mindalia. Y este va a ser un taller con Amada Celina. Este taller es con Amada Celina y va a ser el próximo 27 de octubre de 2023. Aprende a desarrollar la percepción de mensajes junto a Amada Celina. En este taller vamos a aprender a distinguir la diferencia entre el proceso de canalización y los registros akáshicos, con ayuda de diversos ejercicios prácticos. Para asistir o participar de este taller, puedes entrar a www.mindaliatalleres.com. Recuerda que también van a recibir un diploma acreditativo de Mindalia.com. Así que la invitación queda abierta para todos los que deseen participar de este espacio con Amada Celina, que siempre participa, por supuesto, también de estos, de nuestras entrevistas. Vamos a ir con algunas de las preguntitas. Entonces, tenemos por acá, a ver, nos dejaron un mensajito muy interesante de Jessica Natalia y dice lo siguiente. Ella nos saluda desde Cali, Colombia y dice, ¿cómo ayudar a los jóvenes que están despiertos y que estas ondas energéticas les afectan directamente y que la depresión y los deseos de suicidarse aumentan? Y ahí es donde está la importancia, porque ¿qué sucede? Los adolescentes hoy día de alguna manera es como se sienten que no encajan con el sistema, porque en efecto las nuevas generaciones vinieron listas y con todas esas memorias despiertas para simplemente hacer colapsar el sistema y que emerja lo nuevo. Todo ese caos que vemos hoy día en el ritmo caórdico de la existencia, sabemos que el caos antecede al nuevo orden. Entonces, por supuesto, ¿qué ocurre? Que a nuestros jóvenes, y digamos nosotros como padres o nuestra sociedad, busca hacer que entren en esquemas, esquemas familiares, sociales, culturales, educacionales, y de alguna manera se les están plegando las alas. A los jóvenes hay que recordarles la importancia que tiene justamente el autoconocimiento, porque justamente cuando ellos toman esa decisión de interrumpir su existencia en este plano físico, es porque simplemente sienten que esto no tiene sentido, es como que para ellos están en el sinsentido de la vida, y cuando realmente recupera ese poder de crear, cuando recuerdan eso, mira, es recordarles, somos seres creadores, eres mucho más que este cuerpo físico que habitas. Digamos que la razón de esta existencia, de haber tomado un cuerpo físico y de ser seres humanos, es justamente aprender a crear de manera correcta, y se aprende a crear de manera correcta desde el amor. Entonces hay que enseñarles a armonizarse, hay que enseñarles a conectarse con el espacio sagrado de su corazón, hay que entregarle técnicas desde las cuales ellos puedan mirar hacia adentro, porque a su vez están demasiado distraídos por un sistema en el que hay un exceso de estímulos. Hoy día que incluso se habla de que los niños tienen déficit de atención. Yo diría que no es que tienen déficit de atención, sino que están sobreestimulados. Hoy día están expuestos a una cantidad de información que distrae y que no solamente eso, confunde. Entonces hay que hablar muchísimo con ellos. Los padres que hoy día estamos en tantas actividades y uno dice, bueno, es que yo a mi hijo le doy calidad de tiempo y no cantidad. Los hijos requieren calidad y cantidad. Es hablar con ellos, es entregarles amor. No podemos sustituir lo que únicamente puede entregar el ser a través del sentimiento con cuestiones materiales. Entonces hay que dejar un espacio para conectar con lo espiritual, con la esencia del ser real que somos, y simplemente también irradiarlos, porque como emisores electromagnéticos que somos y receptores a su vez, todos recibimos la influencia de los seres que están a nuestro alrededor. Entonces, quien nos escribe y todos, simplemente convirtámonos en seres irradiantes, en focos de luz desde los cuales generamos una influencia, y con nuestra sola presencia no solamente estamos ayudando a armonizar a nuestros hijos y nuestro entorno inmediato, sino que el planeta entero, y en este momento eso es fundamental. Gracias, Maritza. Tenemos otro mensajito de Eva Hernández que dice lo siguiente. ¿Crees que es importante que aprendamos los 7 principios universales, sobre todo la polaridad y el ritmo? Y nos envías también un abrazo. Bueno, y un abrazo también para ti, Eva. Y más allá de aprenderlos, es integrarlos, porque hoy día no se trata de saber, sino de sentir. Nosotros podemos entender muchas cosas, pero comprender muy pocas. Y sin duda alguna, entender que el universo es mental, que todo es vibración, el principio de generación, el principio de las polaridades, todo el principio de causa y efecto, todos estos principios universales que de hecho se transmiten de sabia manera pues a través de este libro del Kybalión y que han sido transmitidos a la humanidad desde el antiguo Egipto, es fundamental que hoy día aprendamos a aplicarlos de manera correcta en nuestras vidas, porque quizás podemos llenarnos de conocimiento y la pregunta es, ¿eso cómo yo lo llevo a mi día a día para un mejor vivir? Y esto de lo que estamos hablando ahorita, entrenar nuestra atención, poner el foco en lo que queremos crear, en lo que queremos manifestar, armonizar internamente nuestros sentimientos. Aquí ya estamos hablando. Cuando yo me armonizo, estoy disminuyendo la brecha entre las polaridades, estoy disminuyendo la separación. cuando yo pongo el foco en lo que quiero crear, en lo que quiero manifestar, estoy justamente activando en mí ese principio de generación, de generar y crear futuro, porque somos seres creadores y entender que todo se crea en lo invisible, que aquí nosotros estamos en un campo de resultados y que antes de manifestar resultados en nuestra vida, ocurren en la mente de un ser en lo invisible, en otro espacio de conciencia. Entonces, esto es una forma de transmitir de manera simple la correcta aplicación de estas leyes universales. Gracias, Maritza, por tu respuesta. Así que, bueno, ya lo sabemos todos. Tenemos también otra preguntita que nos habían dejado por acá, desde Trinity, Florida, y dice lo siguiente: ¿cómo las tormentas solares afectan a la humanidad? Sí, Trinity, querida, bueno, y un gran abrazo para ti, y bueno, la más alta frecuencia, por supuesto, para todos en el lugar del planeta en que nos encontremos. Cariño, el aumento de tormentas solares, justamente como lo decía a lo largo de la charla, genera una elevación de la frecuencia vibratoria del planeta. Eso está haciendo que cambie el eje central magnético de la Tierra, y a nosotros los seres humanos, como receptores electromagnéticos que somos, esto nos afecta porque, por una parte, puede generarse en nosotros una sensación como de desorientación, de haber perdido el norte, de haber perdido el rumbo. Se está generando una aceleración del tiempo y, por supuesto, por eso es que sentimos nosotros que el tiempo no nos alcanza. Como receptores electromagnéticos que somos, dado que las frecuencias que están llegando hoy día a la Tierra son elevadísimas, eso produce cambios en nuestro cuerpo físico. Por una parte, se intensifica la capacidad de comprensión de información del origen porque se está elevando la frecuencia vibratoria del equipo y, por supuesto, de nuestro cerebro. Y con eso tenemos, digamos, que potencias que se están despertando, potencias que pueden tener que ver con la telepatía. Hoy día, de repente, tú piensas en alguien y así mismo te llamó, o estabas pensando en algo y eso se manifestó. La precognición, la autosanación, se ven hoy día casos de sanaciones milagrosas que antes eran esporádicas, pues entre, digamos que entre la comunidad médica, y hoy día es como que esta capacidad de activar eso que llamamos los milagros se hace cada vez más presente. Pero así como eso que es positivo se manifiesta, también hay seres en los que esto puede manifestarse en resultados poco armónicos si el ser no eleva su frecuencia y no se armoniza, como justamente un aumento de enfermedades autoinmunes, que es lo mismo que decir enfermedades autocreadas, producto de ese decalaje vibratorio de un equipo que no se adapta a estas nuevas frecuencias, una alteración del campo emocional porque se está elevando todo, lo más positivo, lo más negativo, puede haber muchos seres que tengan un aumento del estrés, cuando se habla del aumento del factor bipolar, o sea, las polaridades que se están alterando. Y por eso es que aquí es fundamental nosotros aprender a armonizarnos, aprender a centrarnos y a elevar nuestra frecuencia para generar un ajuste armónico a las nuevas frecuencias, que por supuesto todo este proceso genere el menor impacto en nosotros, sino que más bien por el contrario sea justamente como ese trampolín que nos permite dar un gran salto y simplemente aprovechar este proceso a favor. Maritza, qué hermoso ha sido tenerte con nosotros el día de hoy. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y agradezco también a toda la comunidad de Mindalia que ha estado acá con nosotros y ha dejado todos sus mensajitos y preguntas por acá. Como siempre, les recuerdo que estamos transmitiendo en múltiples plataformas, pero que este video también lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Maritza, te invito entonces a que cierres esta entrevista con un broche de oro. Sí, muchísimas gracias, Fairuz, a ti, a todos quienes nos han acompañado desde distintos lugares del planeta. Mis amores, simplemente vamos a recordar que somos protagonistas de este gran cambio planetario, que juntos estamos tejiendo la luz del nuevo tiempo y que la victoria está asegurada para todos nosotros como humanidad, pero recordando que la victoria se gana cada día y no es justamente una victoria producto de una batalla con elementos externos, sino es la victoria que alcanzamos en cada uno de nosotros por sobre nuestras propias limitaciones. Así que seamos el cambio que queremos ver en el mundo, como lo decía Gandhi, y simplemente permitámonos brillar en luz y amor en beneficio propio de los seres a los que amamos y del planeta entero.